Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. Señoras y señores, y con ustedes, el Rey del Mambo. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 mega. Vamos a darle mambo. Mañana, mañana. Donde quiera que yo llego, yo siempre llego cantando. Donde quiera que yo voy, yo siempre llego. Quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. 7.9. Vivo a mi manera, nadie me controla y con nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear. Pero nadie me puede decir a mí, pa' eso cocielo su DM, me miedo, eso me lo saqué. Y en el lugar que te hago, le tiro el teso a ti. Buscando, viajando, siempre disfrutando. Esa vida corta que se haga acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque es lo material, cuando te mueras nada te va a llevar. De Magic, Juan y Kiko el Crazy. Batea. Música nueva sonando aquí por la Mega. Dale. ¿A dónde está la fiera? Enséñamela. Dime si esa chapa tiene dueño o no. Girl, man, man, man, same when I'm fresh. Don't make me run up in the catch a sprain. Mueve esa vaina como loca. Mira como me provoca. Pómelo y quítalo guapa. Esa vaina como loca, mira como me provoca. Pómelo allí, te lo guapa. Pómelo allí, te lo guapa. Solo una noche, yo no sé mañana. Nunca le afloja, salta una cabra. You messing with a captain, no capping. I might spend my back end on your back end. Salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero, baby. Recuerda que tienes que usar la mega clave que te voy a dar ahora mismo, la que di hace un par de minutos atrás, te la voy a repetir otra vez. Solamente tienes que entrar a lamega.com, hazle clic al banner del fuetazo del dinero y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de partes y miles de dólares que está regalando la mega. La mega clave es reír. Reír es la mega clave. Ahí entras a lamega.com y ahí gana todos los datos con esa mega clave. And you are in the, en el círculo para ganar. Saludito muy especial para Kimberly Vera. Ella es de Cranberry, New Jersey. Y

DJ sin apellido. DJ Carlito. Por Mega. 97.9. Hey, what's up? It's the Kid Romeo, and you're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king, and you need this in your life. Copy. Hey. Oficial del concurso El Fuetazo del Dinero. Recuerda que todavía estás a tiempo. La mega clave de esta hora es reír. Entras a lamega.com, haz clic al banner El Fuetazo del Dinero y ahí puedes tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con El Fuetazo del Dinero. Y vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto de Aventura Cerrando Ciclos. Tienes las canciones o la canción, o ninguna. 212-845-9790. ¡Nilda! Oye, llega el verano, nos encanta comer pizza en la ciudad de Nueva York, y uno algunas veces no sabe qué hacer con la caja porque le deja pedacitos de comida, pero cuando la echa a la basura, ahí vienen nuestras amigas, que eso viven aquí con nosotros, que hay 7 por cada uno de habitantes. ¿Sabe quiénes son, verdad? Ok, las amiguitas, las ratas. Bueno, pues la ciudad, tú sabes que el alcalde Eric Adams le tiene una guerra a las ratas y tiene hasta un zar de las ratas. Pues inventaron que tú puedes ir, hay un zafacón, un cesto de basura, que parece como donde tú stock las cajas de pizza. Okay. Cuando tú terminas de comerte la pizza, tú la pones ahí, parece como si estuviera una encima de otra, queda cerrada y las ratas no pueden entrar y hacer, o sea, comer de lo que hay ahí. El problema es que todavía no está en todos los lados. Está solamente en Grey Lawn, esto es en el Central Park, cerca de por ahí donde están las canchas de básquet, hay también restaurantes y todo. Ahora, dicen que están recogiendo 100 cajas al día. Si esto se convierte de verdad así como que un éxito, me parece que lo van a poner en toda la ciudad, especialmente en los vecindarios, donde uno va a ir y pone su cajita de pizza ahí, como si estuvieran stock una encima de otra y no en un cesto normal. Sí, la verdad que tenemos un problema con las ratas. Bueno, vámonos a las carreteras, nos vamos al Crossroads, dirección sur, tercera avenida, salida 3 hasta la salida 6. Yo le dije, cuando llegue una hora de retrasos, el Digan, dirección sur, calle 138 hasta Grand Concourse, ahí la salida 3 hasta la 5, accidente. El Grand Central, dirección este, la salida 17 hasta la salida 11 en Jewel, 30 minutos de retrasos. Esta noche 59 grados, hay humedad, continúa la lluvia mañana, un día muy parecido a lo que tuvimos hoy, 64 y 57. Ya el viernes suben las temperaturas, 73 y 56. Hay una mezcla de nubes y sol, más nubosidad que todo. También tenemos más humedad. A las 4 de la tarde, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. La emisora del fuetazo del dinero. Le queda exactamente 3 minutitos para que pueda entrar y poner la clave de hoy, que la clave de hoy es... Reír. Hay que reír. La clave de hoy es reír. La mega.com. Claro que tenemos también boletos para el Mega Bash MX, el Salsa Festival. Y mi gente, les voy a decir cuáles son los mejores lugares en nuestra área, en New Jersey y Nueva York, que quedaron en todo el país para apariciar.